DJ Power, te gusta lo que comentamos aquí, es siempre antes de entrar, Si no tiene ninguna importancia. No, pero a DJ Power le gusta. No, chascarrillos. Aquí comienza el programa de especialistas secundarios, emisoras Ser Catalunya, Cadena Ser, gran Cadena Ser, amb el Òscar Peret a la producció, el DJ Power a les vies de so, i la resta de l'equip. És dimarts, aquesta és una setmana on hi ha un... Una mica pont, rara, Sí, és un pont... Pont llarg. Pont llarg, alguns faran aqueducto, que es, quan era pequeño se decía... Aqueducto. Bueno, nosaltres no farem res, vindrem a treballar dijous i divendres, que ho sàpigues, Jay, i que ho sàpigues, Òscar. Hem de parlar, del tema aquest, No, està tot parlat. Sí. Bueno, hem de parlar del tema aquest, Ja està hablado. Sí, però ja està claro. No hay que hablar mucho, que ya están grabados en los programas. Además, si la gente ya lo sabe. O sea, ¿qué le vamos a enseñar a la gente? Nada. Venga. Pero este está en directo y son las 15:31. Son las 15:31, minuts de la tarda, Cadena Ser, que comenci el show dels especialistes secundaris. I ho farem parlant del Nadal. Ja toca, Ja toca? Sí. Ja comença aquesta cançó que t'agrada a tu tant, nene. Que agobio. Bueno, después de Navidad viene Semana Santa, después de verano y ya está. Este tramo para darle tiempo al Íñigo, a que vaya el teléfono. Pásala que esta cançó que m'agrada molt. Podemos rellenarlo de otra manera. Sí. És una cançó que el Dani odia. I estem encara a l'octubre, Què tocau? Que me huele la mano a vinagre, huele. Una bolsa de gazpacho. De cuando el gazpacho se sirve. No, es la otra, perdona. La següent. Ahí empezamos con fallitos. No, la otra. Aquí. Y si era de Navidad. Y después la que está sota. Es que te lo hemos querido poner difícil. Las otras dos son por después. Ai. Per què queremos hablar de la Navidad, hermano? Perquè, bueno, estem a l'octubre, encara ja molts ajuntaments i districtes han col·locat als carrers de Catalunya les ornamentacions nadalenques i els llums de Nadal. Això és verdad. Sí, cada any s'adalanta una miqueta més el tema aquest, però mai havien sentit a parlar del que li ha passat al nostre testimoni d'avui, una persona que està al telèfon, que es diu Candelo Peña, i que vol explicar-nos la seva història. Candelo. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Sí. Bueno, en tu calle... No puedo. Tío, cómo canta. El ayuntamiento de tu pueblo, que por cierto es Lemollet, hemos de decir, ya han colocado las luces de Navidad, pero no se han quedado ahí porque han ido bastante más allá, ¿no? Sí, señor, efectivamente han ido más allá. ¿Dónde más allá? Explícalo. Claro. ¿Qué? Que lo expliques. Ah, vale, yo qué sé. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, no, que no sé si me estabais dando paso, ¿no? Si... O sea, sí que estoy... Sí. Tú has dicho, han ido más allá. ¿Tenéis tiempo? Sí. Vale. Ahora, si nos va a aburrir, no. No, aquí. No, pues cuento. Vale, que digo que los del Ayuntamiento de Lemollet, que han ido más allá, porque no solo han puesto ya las lucecitas de Navidad en la calle, sino que también subieron el otro día a mi casa a montarme el Belén. Ahí se plantaron en mi puerta los operarios del ayuntamiento, me tocaron al timbre, abro la puerta y me dicen lo siguiente. ¿Esto? ¿Pero esto qué? ¿Candelo? ¿La canción? ¿Habéis conmigo? Abre la puerta a los operarios y le dicen esto, jingle bell. No. ¿Entonces qué? Ah, lo cuento. Pero vale, no, que pensaba que estabais hablando de otras cosas vuestras. No estamos hablando... Vale, no, pensaba que habéis dado paso a una sección... Pero una cosa, ¿no estamos hablando contigo? Sí, claro. Pero como habéis hablado entre vosotros, digo, pues... Pero si nadie ha hablado... Tú has dicho, abro la puerta y los operarios me dicen lo siguiente... Silencio, a ver qué le han dicho los operarios... Vosotros habéis quedado y hablando quedas y callado dicho, como... Tú a los sitios le has dicho eso... No... ¿Y eso? No sé, no, pues es verdad... No, es verdad... No, estamos hablando contigo y de ti y de tu historia... Vale... O sea, venga más, por favor... Bueno, pues eso, me dicen que vienen a montar el Belén y el árbol de Navidad a mi casa... ¿Sí? ¿Qué dicen? Como te lo cuento, entraron en mi casa, me preguntaron dónde guardaba la ornamentación navideña... Y yo les dije que en el armario... Y se pusieron a montarlo todo... Pero con malos modos... O sea, diciéndome, me dice a uno, ¿y estas son las figuras del Belén que tienes? Pues vaya mierda. Joder. Si el niño Jesús parece que toma de amor los compañales. Qué humos. Y el otro dice, ¿y esto es el árbol de Navidad que tú tienes? Pues si parece un raízimo de uvas pochas. Muy maleducados. Muy faltones. Es que para las ornamentaciones hay que tener un sitio, no en el armario ahí con no, la ropa, todo revuelto. Aún así me parece de mala educación no, entrar y quejarse de... Pero una cosa, porque te han montado el árbol y el Belén en tu casa, pero ellos tienen derecho a hacer eso. Se ve que sí, el ayuntamiento de Lemollet es muy tradicional en eso, ¿eh? No, digo que no. No, quiere que todas las casas vivan el espíritu navideño desde ya. Desde octubre. Sí, y de hecho es muy tradicional también en todas las costumbres en Lemollet. ¿En qué costumbre? Venga, va, por favor. Ay, que sí, Jolina, que... Que se nos va la gente a otra cadena, ¿eh? Sí, sí, que dos, es que vaya dos días de empanados, ¿eh? Que abren el programa. Joder, es la semana del empanado. Estamos perdiendo audiencia, pero como estamos desangrándonos. Yo te estaba explicando pues continúa. Que son tradicionales en Lemollet, en todas las costumbres. Porque, por ejemplo, en carnaval nos obligan a disfrazarnos. Vienen los operarios del ayuntamiento con un disfraz y te lo hacen poner. A mí el año pasado me trajeron el disfraz de un ping-pong. Pero qué antiguo. Y tuve que estar todo el día paseándome así vestido, porque no te dejan estar en casa. Dicen, te pones el disfraz y te vas a la calle. Venga, y una pata en el culo. Que todo Lemollet viva el espíritu de carnaval. Uh-huh. Y por ejemplo, en San Juan me trajeron aquí a casa una bolsa llena de petardos y me hicieron quemar en una hoguera todos los apuntes de primero de BUP que tenía yo en la hoguera. Madre mía, pero bueno. Una putada, porque el año pasado hacía yo primero de BUP, así que me quedé sin apuntes y suspendí. Lo que antiguamente se conoce por primero de BUP, porque ahora no sé por qué se conoce. Ah, BUP no sigue, sabe. ¿No? No, no. O sea, J-Power tiene... ¿Cómo que no? ¿BUP sigue, no? No, no tengo ni idea. Es... ¿La voz del J-Power sigue qué? No sé, la voz del señor Matacañón. ¡El BUP! ¡El BUP! El BUP, el BUP, vale. ¡Sí existe! Es igual, dejamos el BUP. Yo qué sé. Dejemos el BUP. Pero lo que sí que me estoy dando cuenta... qué perdidos estamos esta generación con todo este tema. No, pero vamos al tema. Por favor, no distraigas tú también. No, es que... ¿Remamos en la misma dirección o cada uno va...? Es verdad. Por favor. Tienes razón. Lo que sí que estoy viendo, Candelo, es que el ayuntamiento de Mollet son bastante drásticos en este tema de vivir las costumbres y las tradiciones, ¿no? Obligando a la gente. Bueno... ¿Pero se preguntas a mí o a él? No. He dicho Candelo. ¿Quién es Candelo? Claro, yo no soy... Yo soy Osito, Nane... Pero Candelo eres... Javier en el mejor de los casos, pero no Candelo. Pues que se han enterado en Lemollet que estoy soltero. Normal. Y me han traído una chica a casa, dime da, para que seamos novios. Y lo que te queda. Porque eso es lo tradicional. Sí. Y hasta nos han comprado ese entradas para ir al cine. Pero lo peor es que uno de los operarios del ayuntamiento vino con nosotros al cine y en mitad de la película me cogió la mano... Y me la puse en la teta de la chica. Porque dijo que eso es la tradición y que las tradiciones hay que respetarla. Joder. Vaya con Lemollet, ¿eh? Sabíamos que en Lemollet había glamour. Sí, pero sí. No, pero no tanto. Tanto. Ostras, es que no. Ya está. Tanta. Ya, dale la patada. Sí, es mi Yoshi y está ya parlosa. Anem a una altra història. Parlem de meteorits ara. Es que te sacan lo peor de ti, ¿eh? Ahora sí, esta música. Sí, aquí está bien, sí. Muy bien. Perfecto, sí, Pagua. A Nueva York, en una sala de subastas, se acaba de hacer la primera subasta de meteorits. Meteorits que han caigut a la Terra. Alguns d'aquests meteorits han arribat als 85.000 euros, tio. Sabeu què que diu? Me presta su mujer. Me había dejado aquí un trozo. Ah, no, pues ya está. Ha ido bien. Doncs això, que a Nova York s'estan subastant meteorits que han caigut de l'espai exterior i alguns d'aquests meteorits, un d'ells ha arribat als 85.000 euros. O sigui, 85.000 euros ha pagat. És mío, menudo bastón. Me he dejado, hijo de perra. Perquè... Sí, yo... Buenas tardes, ¿eh? De entrada es muy fuerte eso, ¿no? No, lo decía en general, ¿eh? Ah, vale. A quien lo quiera... Le presentamos primero. Aquest senyor que esteu escoltant és una de les persones que va assistir a la subhasta i va adquirir aquest meteorit. El Torito. Però, ojo, no és una persona qualsevol, és un extraterrestre. No. Sí. Se llama usted Fidel Barreal 9. Sí. Fidel Barreal 9 y viene de la galaxia Yasú. Sí. ¿No? Correcto, buenas tardes. Pues muy buenas, sea usted bienvenido, Fidel Barreal 9. Bienvenido a nuestro planeta y es un orgullo tenerlo aquí. Sí. Los humanos nos sentimos. Déjense de presentaciones que ya está en su planeta más veces, ¿eh? Ahora, ¿sí? Ahora rete el protocolo porque ya ha estado aquí más de una vez. ¿En otras subastas o en...? No, de vacaciones. De vacaciones, tiene un amigo extraterrestre aquí en la Tierra. ¿Dónde es? ¿Pero dónde? Xavi Vidal y también Lasar de Mar. Y ahora estoy en su casa. En Vilasar, ya está en casa de Xavi Vidal. Xavi Vidal 3. Uh-huh. 3P2. Nos estáis invadiendo un poco los extraterrestres, ¿no? Pero bueno, ¿tú eres racista o qué, o qué eres? No, ahora me va a venir con que te estamos quitando los puestos de trabajo y todo, ¿no? Es que el tema de los extraterrestres está lleno de clichés y de tópicos. Sí. Claro, tienes, ves cuatro extraterrestres y piensas que ya te están invadiendo. Claro. Uh-huh. Pero entonces decía usted que tenía un amigo aquí en la Tierra, que es Xavi Vinaltre. Sí. Pero es extraterrestre como ustedes. Él es de Yasu también, como yo. Pero Yasu. Hace ya mucho tiempo que vive aquí. Él ya es como de aquí. Ya él se ha vivido al 3, pero más de aquí. Más de aquí que de allí. Ya él ya no creo que yo vuelva. ¿Y de qué vive este Xavi? Es músico. ¿De qué? Sin éxito. Él es muy de heavy. Muy de ACDC, de Tazabasca. De Zeppelin. Así que para ganarse la vida compone música para máquinas tragaperras. Bueno, pues vamos con usted, Fidel Marreal 9. Usted estuvo en la subasta de meteoritos de Nueva York, que se celebró hace poco, y usted fue la persona que se llevó... Perdón, la persona. Ya está, me dejó bicho, llevar... Bicho. El bicho. Prefiero llamarla... Sí, no, di bicho. Alienígena. Sí, bueno, alienígena. El alienígena que se llevó un meteorito valorado en 85.000 euros. Ah, era un meteorito que era mío. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Era suyo? Antes claro, era mío. Ah. Era un meteorito que yo lo compré en un Toa 100 por 20 duros, y bueno, lo tenía ahí en una salida de loco dando. ¿En su planeta, en Yasu? Sí, en Yasu. ¿Y cómo fue que perdió ese meteorito? Era una mudanza. ¿Una mudanza? Era una mudanza. Yo estaba en Yasu. Tienes que estar con todos los que vienen a hacerla, ¿no? ¿Cómo? A ver. Porque son tíos muy brutos. Los tíos de la mudanza. Los tíos de la mudanza. Son tíos muy brutos. De Yasu. Así, con mucho pelo en los brazos. De su planeta. Con la camisa remangada en invierno. Pues igual que aquí. Que no tienen cuidado, de cogen las cosas de cualquier manera, que lo dejan todo sucio y van pisando de toda la huella. ¿Y en el traslado le perdieron esa piedra? Claro. Porque chilla tanto, baja el micro. Pues que no puede estar encima de ellos vigilando todo el rato. Porque enseguida se hace que se cree que quiere rollo. Quiere que... ¡Allí! Si les estás vigilando... Quieren que creen que tú quieres rollo. Ya. Yeah. Y deja la caja en el suelo. Y van siempre con los pantalones medio bajados del culo. Joder. ¿Eso pasa aquí también? Pues de eso sí que no tengo constancia. Que te fastidien un poquito el transporte, sí. Pero que se bajen los pantalones, de eso... Yo por lo menos... No, para disimuladamente. Pero se caiga solo. A ver, el mundo de las mudanzas, sí, es como de monanza. Sí. O sea, siempre ha sido bastante varonil. Pues la verdad es que sí. Destila mucha testosterona, ha habido pocas chicas. O sea, sí. Monanza y mudanza es más o menos lo mismo. En el fondo, mire, le voy a decir una cosa. No somos tan diferentes los alienígenas y nosotros. Es verdad. Aquí. Sí. En Yasu. Te sorprendido, ¿eh? ¿No? Somos iguales aquí y en Yasu. Ahora. Ahora no tenemos eso. A mí me miraba y digo, a mí no me mire, es que yo no tengo ni idea. Yo no soy responsable. Digo, sí, que en Yasu se han trabajado de mudanza. ¿Qué te pasa? No, que en Yasu que... Sí. Que no trabajado de mudanza, se bajan los pantalones delante de ti, por ley. Ah, no te puede negar a mantener relaciones con él. Aquí es igual. Es que nos hemos atascado en este punto yo. Tú dices que yo, Yasu, tú le has dicho que Yasu y la Tierra es igual. Yo te digo que en Yasu soy un trabajador de mudanza. Se baja, tiene los pantalones medio así bajados por la rajita del culo que le cabe un lápiz. Delante de ti, por ley, no te puedes negar a mantener relaciones sexuales con él. Pues ¿Aquí es igual o no? No, aquí aún te pues puedes... Pues ya está, digo. Pues te puedes negar aquí. Lo estoy diciendo. No, aquí no, no, hemos... eso no, no. Pero podemos ir al tema de la pasta que se ha dejado usted por ese pedrolo. Me sigue pareciendo exagerado pagar 85.000 euros, más cuando usted ha dicho que le costó 20 euros. Es una piedra normal. Una piedra de costo. ¿De qué? Costo. No, es que, ¿de costo? De fútbol, de hachís, de chocolate, de mierda, de tema, de manduca. Ah, vale, ya. Eso lo encargo, que me hizo un amigo. Amigo, ya está, acabóse. Extraterrestre. ¿Sabe el que viene? El Xavi. El Xavi Vidal. Pues le ayuda a componer música de las tragaperras, yo le ayudo a él. Ah. Pero no a tráfico, es para consumo personal nosotros. Yeah. Esto sí que está penado aquí en la cárcel, ¿eh? Esto... Y en mi galaxia. Pero con cárcel no, allí la policía cuando te pilla con una postura se baja los pantalones. Y ya está, como... Y no te puedes negar. Vale, sí, ya. Como lo de la mudanza, ¿no? Bueno, Fidel Marreal 9 ha sido... ¿Por qué ha venido a dar a casa de un amigo que ha hecho una risa con el Xavi Vidal? Así ¿hablan es. Así allí en Yasu? ¿O es que usted ¿o se repita cachondeo? Porque va traduciendo simultáneamente. No, pero al azar, echamos ahí una vez, entramos la banduca. Bueno, este contacto con los alienígenas no ha sido del todo fructífero, pero hemos... Claro, lo pasamos bien ahí una tarde. Claro, sí. Venga. Mira. Le ponemos ACDC. Sí, claro. ACDC. Tienes que ver por la greña, Xavi. ACDC en el CD. Cada día, de 3:30 a 4, el show de los especialistas secundarios. quizá porque los escucho a las 3:30 de la tarde, o porque son el Íñigo en mí y el otro, yo creo que hacen un buen programa de tu avión. Exacto. Y amontonado a su alrededor hay miles y miles de oyentes. Ay, si un día para mi mar quitan este programa radio, voy a morirme porque no tengo a nadie que me escucha. Pero tampoco exageres, ¿eh? Pero como que no exagere, si son lo mejor de las radios hoy. Bueno, entonces que les den el Ondas ya, ¿no? Y a ti también. Exacto, a los cuatro. Exacto, a los cuatro. A los cuatro. Los cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. Cuatro. ¿Y qué le voy a hacer si yo...? Gran Valira, Andorra. Según un estudio realizado entre 1.500 directivos españoles, las ventas son la mayor preocupación en sus empresas. Noviembre 2007, Foro Internacional de Dirección Comercial y de Fuerza de Ventas. Inscríbase en Barcelona o Madrid y participe en una iniciativa única por primera vez en España. Expertos mundiales analizarán las nuevas técnicas de venta que están multiplicando los resultados de las empresas. Informes en el 902-932-829 o en la web directorescomerciales.com. Vamos, Moncho. Me gustaría tener algún día un contacto. ¿Extraterrestre? Extraterrestre, extraespacial. O que las normas aquí fueran igual que en Yasu, ¿eh? Cuando vienes... Bueno, ya lo son en mi casa, ¿eh? ¡Ay! Que se te caen un poquito los pantalones. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Rincón Comercial, al espacio donde podéis encontrar las mejores ofertas y más suculentas del mercado. Productos que no encontraréis ni en el mercado negro de Chechenia. Imagínate. Wow. Hoy me acompaña Juan Mari Trinity. Juan Mari Trinity es fundador y director de la empresa... Trinity Traun. Empresa fundada en 1314 a.C. Madre mía. Y en Trinity Traun, sois líderes en el mundo de la ropa del hogar y del menaje. Yo prefiero llamarlo menage. Menage. Menage suena silvestrado. En cambio, menage es más sexy. Sí, es verdad. Sí. Tienes razón, porque ya, mira, la otra noche hice una... Ejercí de conjunción copulativa en un menage a trois. Ah. Y te aseguro que fue muy sexy. ¿Qué no habrás hecho tú, Moncho, en el mundo del amor, eh? Pues prácticamente afeitarme, por ejemplo. Nunca he practicado sexo y me he afeitado al mismo tiempo, aunque me gustaría. Bueno, se han de tener bien puestos para hacer eso, ¿eh? Desde luego, si hablando de tenerlos bien puestos, ¿qué me traes? Veo que esa caja eso es un armatoste. Lo vas a flipar, Monchorrete, y de paso las miles de almas que nos escuchan desde la obra de Las Tres Gargantas en China. Estaremos todos de acuerdo en que llega el frío, ¿no? Para unos el frío, para otros el fresquito, para los que van de guays el viruji, y para los que van de guays pero la acaban cagando, el friduji, que no es nada. Pero bueno, para todos ellos, una bajada de temperatura y una bajada de rollo también. ¿Quién dice friduji? Los que se entrapozan. Los que van de guays y... ¡Qué friduji, eh! Y de buti. Bueno, dices, hombre. Bueno, y supongo... Bueno, llega el frío y supongo que en Trinity Traun habéis encontrado una solución para el no frío. No tan rápido, no tan rápido, echa el freno, Hamilton. Ten paciencia, Ricura, que ya llegó al tema. Con el cambio de temperatura llega también el cambio de ropa en el armario. No me hables, Juan Mari, no me hables, porque el cambio de ropa en el armario es como pelearse a puñetazos con el Yeti y toda su familia. Ay... Fíjate lo que te digo, qué sudores, qué espasmos, qué escalofríos, qué agujero, qué locura. Tú, Moncho, no estás cambiando la ropa, ¿eh? ¿A que no? El problema, amigo, es que cada vez que hacemos el cambio de ropa, la ropa de verano no nos cabe. ¿Cómo es posible? Nos dirán todos aquellos que nos escuchan desde la cárcel de Valdemoro que si antes estaba todo adentro, ¿por qué no va a caber ahora? Es verdad, esto me lo pregunto yo muchas veces. Si antes estaba todo adentro, ¿por qué no, ahora no entra otra vez? ¿Por qué no me cabe ahora? Es como si se hinchara. Yo estoy hablando de la ropa. Ah, ¿y yo? Y es cierto, se hincha. Sí, y todo es más volumen. La ropa como coge... Bueno, pues se acabó. En Trinitraun, hemos inventado el Strato Roster. Caray, esto es un... Aquí lo dejo. No, ya lo han dejado, ¿eh? Sí. No, eso ha sido mano golpeando la mesa y esto es... El Strato Roster. Es como... Bueno, deje el ordenador tranquilo. Es como una caja, ¿no? Es una caja más tuerzo, con una ventanita, ¿ves? A ver, sí. Con el roster podrás reducir tu ropa para que te quepa toda en el armario. Es fabuloso. ¿Y cómo va el cacharro este? Bueno, el Marmaster actúa por ondas de calor intrínsecas e insimismadas. Entonces tú metes la ropa dentro, ¿no? Le das al play. Así. Esto es como un microondas. Las ondas están actuando ahora mismo y la ropa te va a quedar reducida a cenizas. Hostia. Joder. Vaya. La ropa la quemas. Quemar es un verbo demasiado agresivo. Yo prefiero decir que se reduce a cenizas. No, pero... Porque las cenizas las metes en esta práctica cajita de plástico que va con el rostro roster. Y mira, ahí tienes toda la ropa de verano. Y adiós problemas. Bueno, tú dile reducir cenizas, dile quemar, dile lo que quieras, pero adiós problemas y adiós ropa. Porque ¿qué hacemos al verano que viene? ¿Qué hacemos al verano pues que viene? ¿Qué vamos a hacer el verano que viene? Pues beber tinto de verano, tomar el sol y comer helados. ¿Qué pregunta, no? Me refiero a la ropa. ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Y yo qué quieres que te diga, Moncho? Pues solo faltaría que en Trinitrón te dijéramos la gente que pues qué se ha de poner. Pues faltaría más, lo que a ti te guste. Pero es que Tú eres mucho de ir con falditas. Pues ponte falditas. O te gusta mucho pues el pantalón bermuda. Pues ponte eso. Pero yo me estoy hablando. Pero que la ropa la hemos metido en esta especie de microondas. Y la has quemado. Oye, Moncho, o sea, que no tenemos ropa. Moncho, si te interesa. ¿Y cómo vamos a guardar las cenizas? Si te interesa, Moncho, de verdad te lo digo. Si te interesa, lo vendemos, oye. Si no, no. Cada uno por su camino y los dos son amigos. Seguro que lo van a entender en casa los que nos escuchan desde una suite de la Princesa Sofía. Ya está. ¿Para qué pelearnos? ¿Para qué? ¿Romperte las gafas? ¿Y qué? ¿Cómo vas a casa? Bueno, pues quien quiera llevarse, ¿cómo se llama la cosa esta? Inveriguraster. Pues quien quiera un envío raster de esta, solo tiene que llamar a este 906 que J. Pava se lo va a ofrecer con toda la amabilidad del mundo. 902-4033-32. Déjame decir que las 100 primeras llamadas de regalo una bandera de Japón. Mira, esta mañana yo he tenido... Quieto. Antigua. Quieto. Deseo ser feliz. No quiero que me pasen cosas perversas en el mundo. Quiero que todo vaya bien en la vida. Quieres ser feliz en la vida, escucha a los especialistas secundarios. De 3:30 a 4. Bien, don Popa. Quiero ser feliz. Quiero que todo me vaya muy bien. Quiero que tener amigos. No quiero desgracias a nivel personal. Especialistas secundarios. Cadena Ser. ¡Buah! ¡Pero por el amor de Dios, qué mala está este agua! No sirve ni para fregar el suelo de la casa de tu peor enemigo. Desde las frías tierras del cielo llega el agua más pura y cristalina. Agua divina, agua divina. Su proceso de purificación está supervisado por el mismísimo Dios, nuestro Señor. Como ídolo supremo del cristianismo, siempre me he preocupado mucho por el agua que beben mis feligreses. Agua divina no solo les quitará la sed, también les hará mejores personas si se la tiran por encima en plan bautizo. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Dios, qué buena está este agua. Qué fresquita y encima te cura las llagas. Agua divina, un traguito de cielo. Fresquito. Suavecito. Cosita. Ay, qué cosita. Ah. ¿Quién dice que ya no hay radio como antes? ¿Quién dice que la radio ha perdido el swing? ¿Quién dice que los profesionales de hoy en día ya no son como antaño? La prueba de que estas afirmaciones son aseveraciones erróneas, la tenéis cada tarde. Me río de recordar sus gags. La tenéis cada tarde con los especialistas secundarios, que solo de recordar algunos de sus antológicos gags me entra la tristeza. Son majísimos. Uno hace un personaje, otro hace otra cosa. Uno le pregunta una cosa al otro. Y van llamando un espacio entretenido. Especialistas secundarios. Un programa de Tlisa, de muchísima Tlisa. Utilizando el alambique del engaño, la maldad va destilando las gotas de odio. El odio que genera el engaño, la mentira y el timo. Y a veces no tenemos la fuerza necesaria para hacer frente a ese engaño. Y para eso hace falta la fuerza de un brazo justiciero que alumbre un poquito las tinieblas producidas por la mentira. Ese brazo portador de la antorcha justiciera es el mío, Don Defensor. Bueno, si tenéis problemas de cualquier índole, llamadme, que yo os lo voy a solucionar. Y ya tenemos la primera llamada, que siempre mola bastante, ¿no? Tener una llamada, porque esto al fin y al cabo se nutre de vuestra experiencia y sin sabores. Hola, amigo o amiga. Hola, Tete. ¿Te llamas Tete? No, Tete, tú te llamas Tete. Yo no me llamo, aquí no hay ningún Tete. Tete, soy yo, el Jürgen, tu hermano gemelo. El que nació al mismo tiempo que tú. ¿Y esto es una broma? No, no es ninguna broma, Tete. Esto no puede ser, mi hermano Jürgen murió hace tiempo. Le mató la misma bala que mató a Kennedy mientras él estaba jugando una partida de cartas en Dallas, ajeno al maldicidio. Ya, pero eso fue lo que dijo la policía. ¿Pero nunca te pareció un poco rocambolesco? La verdad es que sí, porque tú estabas en Dallas en el 78, pero cosas más raras he visto. Así que estás vivo, Jürgen. Sí, estoy vivo y, oye, una cosa. ¿Qué quieres? Me he enterado que reparte justicia a través de este consultorio, ¿verdad? Te va bien, ¿no, granuja? No me va mal, no me va mal, no me puedo quejar. Siempre fuiste un tío con suerte. Ya. Recuerdo cuando éramos pequeños que madre siempre me comparaba contigo. Que si mira, don, qué bien mama el pecho. Que si mira, qué bien llora en la cuna. Siempre te tenía a ti más que a mí. Jürgen, de eso hace ya muchos años, así que... Y sé que no me llamas, te conozco. Sé que no me llamas para recordar los viejos tiempos. Así que escupe. Ya, bueno, mira, don. A ver, ¿qué? Yo también he cambiado. Vas a pedirme algo. Estoy en un curso ahora de corte y confección. Hago vestidos regionales. Para Burgos, Soria. Jürgen, ¿qué quieres? Jürgen, ¿qué quieres? Mira, don, escúchame. Hay dos bobinas de 2 metros gordas como toneles que si las vendemos en la calle nos podemos sacar un buen pico. ¿Qué te parece? Pero estás en un curso de corte y confección y ya quieres robar la bobina. ¿Me estás pidiendo que demos un golpe? Yo no estoy en ese mundo ya. No, don, este es el último golpe. Me retiro. Está todo controlado. Mira, tú y yo cogemos la bobina, ¿eh? Es que está el pinzas aquí, entonces te decía... No, el pinzas está aquí, entonces el pinzas con el coche en marcha no se espera la salida. Pero el pinzas estaba en la cárcel. ¿Qué? Sí, no, pero salió por buena conducta. Contó un chiste picante al tribunal, no, les hizo gracia y los... Mira, te lo explica, abre el pinzas. No quiero hablar con él. Oye... Que lo explico, mira. Pinzas, pinzas, aléjate de mi hermano. Eres una mala influencia, voy a ir a por ti. Es un cazador que va a la selva, ¿no? Está el cazador en la selva, ¿no? Ahí en posición de a ver si pesca un oso o algo. Y de repente de unos zarzas le sale un oso por detrás, ¡pa! Y se lo dice, ¡buma! ¿No? Y se lo Oye, pesca, pinzas, ¿eh? Pásame a mi hermano. ¿Eh? Pero que no ha acabado. No, pinzas. Escúchame, pásame a mi hermano ahora mismo. Pues está haciéndose. Pásamele. A él le gusta el chiste. Ponme con Jürgen. Qué bueno. Oye, tonto. Es picante, pero pasa no. Del pinza. Yo ya no estoy en el lado oscuro de la vida. Ahora eso ya pasó. Ahora estoy enfrente de la vida. Estoy en la luz. Yo reparto luz. A hostias, pero reparto luz. ¿Entiendes? Ya. Esperanza. Reparto ilusión. Ya, pero yo soy tu hermano. Tienes que ayudarme. Es lo último que te pido. No, no me hagas esto, Jürgen. Ya sabes que yo... Está bien. Continuará. Jürgen. Explico el chiste, ¿no? Jürgen, pásame. ¿Qué he dicho? ¿Qué? Ha dicho continuará, pero no sé por qué. ¿Pero por qué me dice continuará? Ah, espérate. ¿A qué viene eso? Perdón. ¿A qué viene continuará? ¿Qué dice? No, porque... A ver, porque no hace falta que me lo diga ahora, que te tomes tu tiempo. Que ya me he tomado mi tiempo, que no voy he a ir. He dicho de continuará para dejarlo así, como en suspense, entre nosotros y la audiencia, que sé que tienen mucho. No, pero y que no va a continuar, esta conversación se ha acabado. Vete con el pinzas y a tu vida y déjame en paz. Pero en serio, don, que no hace falta que me lo que digas me olvides, ahora. Que en serio, tómate unos días y puedes esperar, ¿vale? El pinzas y yo no tenemos nada que hacer. Ya, no, que ¿vale? Continuará. Basta. Bueno, pues te explico el chiste, venga, que es que él no quiere continuar. Digo que, mira, estaba y vuelve, al cabo de un tiempo vuelve el cazador a la selva, ¿no? Oye, pinzas. ¿Y qué? Tú no estabas en la cárcel. Pero que me han dejado salir por este chiste. Y que vais a pegar el golpe ahí de las bobinas de hilo. No tengo ni idea yo de eso. Mira, va, el cazador vuelve a la selva, ¿no? Está otra vez dentro de los matorrales ahí, no... pues en aspecto de cazar, ¿no? Y otra vez le vuelve a salir el mismo oso y ¡pum! Se vuelve a trincar, ¿no? Y a la tercera vuelve el cazador al mismo sitio y está el cazador otra vez en posición de a ver si cazo, ¿no? Y vuelve a salir el oso otra vez y dice, oye, tú no has venido aquí a cazar, ¿verdad? Bueno, es picante, pero no es más. Ya sabéis que, bueno, habéis conocido un poco de los trapos sucios de mi familia. Oye, pero voy a limpiar. No, Jürgen, ahora voy para allá. Ah, no, ahora voy para allá.